Bueno, Milagro Sala pertenece a esa casta de gente de mierda, como Zaffaroni y un montón de gente, que si no desaparecen de la Argentina y se van a vivir a otro país, el país no sale más del pozo. Son gente, vos te has criado con toda esta gente y estás harto de aguantarlo, realmente.